Helves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos, compartiendo este jueves, estamos ya a 10 de febrero de 2022, un jueves en el que vamos a tener algunas nubes, aunque va a lucir el sol, temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 7 de mínima. Y te cuento lo que tenemos hoy en el programa. Enseguida vamos a hablar del Día Internacional de la Internet Segura. Hoy vamos a tratar en nuestra mesa de opinión, una cosa que es súper interesante, ya que Internet ha pasado a ser una herramienta fundamental en la vida de todos y todas nosotros y nosotras, imprescindible para llevar a cabo cualquier trámite administrativo. De ahí la necesidad de controlar bien nuestros datos, imágenes y claves de acceso. Para ello vamos a contar con José Antonio Bautistas, director de la Unidad de Ciberseguridad de Solingesa. También estará con nosotros Álvaro Ayer, profesor del IES de Helves y experto en ciberseguridad, y Nuria Sánchez, directora del CEIP Duques de Alba, que es una buena entendida en la materia. Y conmemoramos otro día en la entrevista de la semana. Con motivo de la celebración mañana del Día de los Servicios de Emergencias 112, vamos a contar con Manuel Ángel Andrades. Él es instructor senior de la Escuela de Emergencias SAMU de Helves, enfermero de Ubimóvil y trabajador en primera línea frente a la COVID en hospitales sevillanos. En General de Igualdad tendremos a nuestra compañera Ana María Prieto, que es técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Helves, que se centrará en otra efeméride, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es que vienen todos los días seguidos. Va a aportar datos importantes sobre la desigualdad en este sector, así como la actividad que tendrá lugar mañana viernes 11 de febrero en nuestro Teatro Municipal para el alumnado de cuarto del IES de Helves, Antonio Álvarez López, junto a dos investigadores del CSIC. Y todo esto y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Nos vamos a ir preparando nuestra mesa de opinión, eso será enseguida. Antes vamos a escuchar a los dos hermanos de Cádiz, Kiko y Sara, de nuestra nueva canción, un tema que se llama Hasta la Luna. Preparamos la mesa de opinión sobre la ciberseguridad. Arrancamos, Helves en la Onda. 1, 2, 3 y... Juguemos a ser libres, a pisar con pie de calzos lo que el alma nunca dice, a trepar por lo imposible y aceptar que somos uno y que nos sorprenda el sol. Comámonos a besos en las calles de Madrid, plantando cara al universo. Que te quede claro que tú eres mi sitio favorito mientras canto tu canción. Siento cuando te tengo delante. Plantemos cara al miedo, arranquémonos la ropa para ver qué pasa luego. Si la vida es un instante, quiero quemarlo contigo y que no haya marcha atrás. Que siento cuando te tengo delante. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. tengo delante. Bueno, pues vamos a hablar en nuestra mesa de opinión de hoy sobre la ciberseguridad. Y es que, bueno, pues en muchos casos creemos o nos creemos a pies juntillas todo lo que nos encontramos en internet o esas cosas que nos llegan fraudulentas como correos electrónicos o incluso mensajes de texto que nos hacen derivarnos a una página web que al final nos infecta el móvil con algún tipo de virus y nos quita claves. También tenemos muchas veces recelo por todo lo que escuchamos a hacer cualquier trámite a través de internet, ¿no? De cualquier página, ¿no? O desconfiamos demasiado o no desconfiamos nada y por un lado o por el otro al final terminan colándonos o algún tipo de virus o algún tipo de estafa que casi nos roban o terminan robándonos. Bueno, para hablar de esto tenemos hoy unos invitados de excepción. En primer lugar, por ejemplo, está con nosotros José Antonio Bautista, director de la Unidad de Ciberseguridad de Solingesa. José Antonio, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué es Solingesa? Somos una consultora en innovación e ingeniería. Y después de 20 años colaborando en empresas, en muchos momentos, en diseño de gestión de seguridad de la información y otros ámbitos de seguridad, hace ya 4 años decidimos abrir nuestra unidad de ciberseguridad y prestamos servicios específicos de ciberseguridad. Una pregunta rápida, ¿a qué se enfrentan las empresas que no tengan segura su red o internet? Si tuviese que resumirlo en una sola palabra, Mordor. Directamente. Las puertas abiertas de Mordor. Es no cerrar la tienda por la noche. Te vas de tu tienda y dejas la puerta abierta y la persiana levantada y las luces encendidas y la caja registradora abierta. A día de hoy que todo está conectado, dejar una puerta tan grande abierta significa... Si no lo hacemos en el mundo físico, al final la forma sencilla de concienciar a la gente es lo que no pretenda, lo que no dejas hacer en el mundo físico, no lo hagas en el mundo online. No dejas tu casa abierta. También tenemos con nosotros a Álvaro Ayer, que es profesor, digo bien el apellido, ¿no, Álvaro? Sí, Ayer. Es profesor del IES de Gelves y experto en ciberseguridad. También pregunta y respuesta rápida, ¿qué se enfrentan nuestros jóvenes cuando utilizan de esa manera, porque es que realmente están pegados a un móvil, las redes sociales e internet en general? Pues en general se están enfrentando a exponerse públicamente y... Es un montón de cosas que ellos hacen y que están viendo y que cuentan y que ven, que igual no deberían ver y desde luego que no deberían estar enseñando. Hay una modalidad, lo que antes era el acoso escolar, después se le puso el título de bullying y ahora se llama ciberbullying. Ciberbullying, sí, porque ahora además, como se puede hacer a través de las redes sociales, es mucho más fácil de hacer. Y parece que lo que hacemos online no tiene consecuencias porque no lo estamos haciendo a la cara. Ya. También está con nosotros Nuria Sánchez, es directora del CEI Duques de Alba, entendida en la materia, aunque luego me decía que con la cabeza que no. Entendida pues, a la fuerza, ¿no? Por la experiencia que los años me han obligado a tener. Tú tienes quizás también una responsabilidad con un hándicap que es... La primera vez, ¿no? Por responsabilidad con los más pequeños es, bueno, pues esa primera vez, ¿no? Que entran a YouTube a ver vídeos o a cualquier aplicación, ¿no? A cualquier red social por primera vez y entran, pues, bueno. Cada vez antes. Exactamente, y realmente sin prácticamente conocimiento sobre el mundo en el que entran, ¿no? ¿A qué se pueden enfrentar estos pequeños cuando entran en internet sin información? Pues como decía el compañero, a todo. Porque es un mundo muy grande, igual que no dejamos a nuestros niños solos por una ciudad, por un mal barrio, los estamos dejando solos a un mundo que tiene muchas personas que no son buenas, como yo les digo a mis niños, ¿no? Que no sabemos si dicen la verdad, si no dicen la verdad. Entonces se enfrentan a ciberbullying, a grooming, que es lo que cuando un adulto se hace pasar por un menor para ganarse la confianza, ¿no? Y les abre las puertas a mundos que les distorsionan la visión de la realidad. Y yo para mí algo muy peligroso son los juegos. El no filtrar y el no controlar a qué juega el niño. El que lo metas en juegos que no son de su edad y normalicen, por ejemplo, la agresividad. El matar a todo el mundo para ser el primero. Les distorsiona mucho. Mandamos un mensaje que no es correcto, ¿no? A los pequeños. Para centrar un poco en la mesa de opinión, a mí me gustaría que José Antonio nos dijera a qué nos enfrentamos todos. O sea, ¿qué hay en internet que nos pueda hacer daño? De forma general, si nos ceñimos a Internet, sobre todo lo que nos vamos a encontrar es mucho intento de que entreguemos nuestros datos. Habitualmente, en el aterrizaje, cuando nos habrán engañado previamente, en el aterrizaje donde llegaremos es una web que simula un banco, simula una tienda online, simula una paquetería. Intentan recabar datos, desde el dato más simple, que puede ser poco dañino, como nuestro nombre y nuestro correo electrónico, que servirá para campañas de spam, servirá hasta datos más intensos como nuestra tarjeta de crédito o incluso el acceso bancario, que se comercializa, se vende en Internet esas recopilaciones. Una tarjeta sale a varios céntimos de dólar, un número de tarjeta, porque se compran por miles o se compran por millones en la dark web. ¿Cómo evitamos llegar ahí? Pues evitando los pasos anteriores, como casi cualquier timo en la vida real. Al final son engaños, nos están engañando y nos engañan cada vez con técnicas más novedosas porque ellos también quieren ganar dinero. Tenemos que tener, una de las cosas que ya tenemos que ser conscientes todos es que esto no es un tío con una capucha en un sótano. Yeah. Esto es una industria. Facturan millones de dólares en el mundo. Ya el único delito que le gana al cibercrimen es la trata de personas y están ahí, igualando. Con lo cual es mucho más rentable que el tráfico de drogas. ¿Os ha pasado últimamente esto de que os llegue un mensaje de un banco? Sí. O un mensaje, a mí me ha llegado hasta un mensaje del ocaso. Del ocaso, o sea, de ya ocaso. Es ya por el rizar el rizo, ¿no? Sí, muchísimas veces, ¿no? Tienen nuestros correos electrónicos. Mi correo electrónico, el profesional, que tiene ya más de 20 años, aparece en unas 9 filtraciones históricas. Por tanto, está en más de 9 bases de datos. Madre que tienen mía. Los malos. Por lo tanto, es muy habitual que nosotros recibamos en nuestras zonas esos intentos. Esto es mucho a algo que tú has dicho, la dark web, ese mundo que no conocemos, en el que se vende por millones, además, los datos de las personas. O sea, hoy en día, el recopilar datos, cualquiera es interesante para otro y lo compran. Correcto. Hay una compraventa, sencillamente. De hecho, se compravende todo. El ransomware es un servicio, se alquila el servicio ransomware para tú realizar un ataque. Ya hay especialistas en que solo te venden el acceso, han preparado un acceso y lo comercializan. Tengo acceso a esta empresa y lo comercializan. Madre mía, este mundo, Álvaro. ¿Tienes? Sí, no, era simplemente puntualizar ransomware, para el que no lo sepa, básicamente consiste en que te meten un programa en tu ordenador que lo controla el atacante, y ese programa lo que hace es que va a coger tus datos y los va a cifrar. Los va a encriptar, de modo que tú pierdes el acceso a los datos. Y te va a dejar un archivo diciendo, si quieres tus datos, págame. Un secuestro. Es un secuestro. Está bien que porque utilizáis palabras... Sí, al final nos acostumbramos a los palabras. Intento evitar las palabras extranjeras, sí, pero que hay veces que no... Está bien que las aclaremos porque es un poco jaleo. Ya están ahí. Luego, en las redes sociales también se ha puesto muy de moda el perfil falso, que también genera virus o también robo de datos e incluso el robo de los propios perfiles de Internet. O sea, yo recuerdo a mi padre con el primer acceso que tuvo a Facebook, de esto tampoco hace mucho tiempo, en el que me preguntaba a mí, ¿por qué me agrega tanta mujer guapa? Me decía, ¿no? Y entonces era, no le des a ninguna aceptar, todas a eliminar, que esto todos son virus, ¿no? Pero en las redes sociales también nos estamos encontrando mucho. Jolín, ¿los propios dueños de las redes sociales esto les interesa? Porque no veo mucha guerra contra todo este jaleo. Es muy difícil identificar que hay un humano detrás. Claro. Es muy complejo identificar que hay un humano detrás. Y la red social gana dinero con la publicidad. Y a la red social lo que le interesa es que el usuario esté ahí enganchado. Las cosas que producen enganche pues son las que la red social promociona. Nuria, ¿cómo le explicas tú a un pequeñajo, a una pequeñaja que acaba de entrar en Internet y que ha visto que es un mundo impresionante, que parece seguro y que es divertidísimo, que el mundo no es así, que el mundo hay que controlarlo, pues si no nos termina controlando él a nosotros? No es fácil, porque es un trabajo largo de hacer y hay que hacerlo desde que son muy pequeñitos, desde que tú detectas que hay niños que ya tienen acceso a esas tecnologías, ¿no? Yo muchas veces le digo, vosotros, lo que comenté antes, ¿no? Vosotros no vais solos por la calle, necesitáis compañía, porque todavía no controláis el saber si una persona te puede hacer daño o no. No sabéis todavía si algo es perjudicial para vosotros o no y cómo os afecta. Eso lo saben los adultos. Y que necesitáis control parental. Todos los niños dicen control parental, sí lo tienen marcado, pero no, al final no es efectivo muchas veces, ¿no? Pero yo entiendo, por ejemplo, en algún caso, otras generaciones en las que nuestros papás y nuestras mamás no tenían ese acceso a las nuevas tecnologías. En esta generación yo tengo acceso y trabajo además con redes sociales o con internet. Conozco algo, no me fío de muchas cosas que me suenan raras, me la pueden colar como a cualquiera, pero intento estar avispado a la hora de internet, ¿no? No voy seguro, no voy confiado, voy desconfiando absolutamente de todo. Yo puedo transmitirle eso a mi hijo. Claro que es un mensaje que mi padre no me ha podido transmitir a mí, ¿no? Pero ¿se está pasando? ¿Los padres nos estamos volcando con nuestros hijos a la hora del acceso a internet? No. Yo desde el colegio trabajo mucho con explicarles cuáles son los riesgos. O sea, cuando tengo que hablarle de grooming, pues digo, mira, esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa, no os fiéis de que cualquier persona que no conocéis es un menor y que tú le cuentas tu vida. O sea, terminantemente prohibido dar absolutamente ningún dato. En el tema de usuarios, digo, no, o sea, no me vale poner Ana Pérez, 2006. Le estás diciendo tu edad, tu apellido, claro, tu nombre. No me pongas contraseñas con fechas de nacimiento, con direcciones. Entonces, le tienes que ir dando puntualmente información sobre procesos que pueden seguir. Y eso es poquito a poco. Yo cuando he estado dando la asignatura de cultura digital, que lamentablemente han retirado, era muy útil porque tenías muchas sesiones para ir explicando cada uno de los riesgos que hay, ¿no? Cuando había un tema que era malware, sí, vale, malware es un tema muy bonito, pero es que son muchas cosas. Claro. Y tienen que aprender a solucionar cada una de ellas. Hay que ver que al ser una cosa internacional, pues claro, los nombres de cualquiera de las técnicas pues es un poco caótico a la hora de alguien que no tiene... El malware son los virus de toda mucha la vida. Idea. No, sí, virus y muchas cosas más. Me refiero a que, bueno, quizás nuestra generación sí se lo conoce más lo que son malware, el grooming, el phishing o ETCs, ¿no? Pero realmente hay un sector de la población que no tiene ni idea de lo que le estamos hablando, que quizás pues no ha tenido ese aprendizaje con las redes sociales. Al fin y al cabo, los pequeñajos y las pequeñajas, como mucho a priori, se van a enfrentar a entrar en YouTube, que se van a encontrar muchos vídeos, muchas cosas más, con muy malsonantes y demás, y hay que tenerlo, estar muy pendiente del niño, de la niña, qué es lo que ve en YouTube, porque ya YouTube es un primer paso que es bastante heavy. Claro que hay mucho más. Hay niños y niñas con Instagram, con TikTok y con que no entiendo que esos padres les abran esa cuenta sin controlarla, además. O se la han abierto ellos. Solos también, que también puede pasar, claro. Mintiendo en la edad. Mintiendo en la edad. Pero yo veo una generación que está absolutamente pegada al teléfono móvil. Estamos hablando de los adolescentes. Que es que han volcado por completo su vida social en las redes sociales y en estar en internet. Están juntos y no se están mirando ni están hablando, están mirando el teléfono móvil, incluso están chateando entre ellos sin ni siquiera hablar, ¿no? Solamente escribiendo. Estos chicos sí que se enfrentan a algo duro al volcar toda su vida en las redes sociales, el querer aparentar X, porque es que hay las comparativas, la autoestima, el ciberacoso. ¿Cómo podemos intentar hacerles ver que no es el mejor de los caminos el que han tomado con el tema de las redes sociales? ¿Por qué atraen tanto las redes sociales a los adolescentes? Álvaro, por ejemplo, Nuria, como queráis. Están diseñadas para eso, precisamente, es un negocio. Es un negocio, lo que se trata es de vender publicidad y para eso tienes que conseguir que la gente se enganche. Y lo que tratan lo que hacen es siempre dar contenidos que enganchen. En el caso de los adolescentes, además, están jugando con la presión social de yo hago esto y entonces, bueno, pues yo más. Además de que están compitiendo con todo el mundo. Claro. Porque antes, pues un adolescente competía con su grupo, con su clase, con un instituto. Y ahora sale a una red social y compite con todo el mundo. Cuando vosotros le habláis de lo que puede encontrar en internet, ¿asumen lo que hay? ¿Aceptan el que hay cosas que no deben de hacer? ¿O? Algunos sí. Claro, estamos hablando de la adolescencia, cuando tenemos las hormonas un poco más revolucionadas. Yo te hablo como... Cuando pienso que son eternos, infinitos e invulnerables. Exacto. Entonces, aceptan ese riesgo, ¿eh? Es que se lo explicas y lo aceptan, sí. A cambio de ese, de esa pertenencia, de esa gratificación del like. Quizás esto de que los trabajos como youtuber, como tiktoker, como instagramer, están súper bien remunerados. Son como futbolistas de primera división. Están súper bien remunerados. ¿Cuántos millones de futbolistas de divisiones inferiores hay para llegar a primera división? Es que eso es lo que pierden de perspectiva. Claro. Quizás es lo que no llegan a entender, ¿no? Que son pocos los que llegan realmente a dedicarse a eso. Nosotros no se ven. Y además, lo que tampoco acaban de ver es que el que se dedica a eso es un trabajo a tiempo completo. Y cualificado, y con producción, y un profesional. Entonces, ¿vale? Entonces, no es en plan de, no, yo grabo un vídeo, lo subo, soy gracioso y lo voy a petar, no. Es que hay que trabajarlo esto. Me gustaría, José Antonio, que hemos dicho antes lo de las palabras, tenemos un par de minutitos. Uh-huh. ¿Cuáles serían las palabras así que hay de cualquier cosa de internet, tipo phishing, grooming o malware, que deberíamos de tener claras a la hora de que nos pueda pasar cualquier de estas estafas en internet? Nos pueden decir, oye, pues están hecho phishing. Por ejemplo, ¿qué es el phishing? Phishing es el término general, de hecho, de pescar. De ahí viene, del timo, típicamente por correo electrónico. De ahí derivan palabras donde les han cambiado la inicial. El smishing es pescarte por SMS. Pero ya tenemos también el vising, que es por teléfono. Por teléfono. Por teléfono, el vising. Por teléfono. De hecho, aviso a navegantes, aviso al personal en general, lo más peligroso que tenemos actualmente es que consiguen insertarte un SMS con el mismo número de origen de tu banco, con lo cual te aparece en el timeline de SMS de tu banco, con un link, que si clicas en el link llegas a una página que simula tu banco y sobre la marcha te llaman del banco, que realmente es el estafador, para avisarte que han vulnerado tu cuenta y que te la va a proteger. Te llama un tío en perfecto español, estupendamente. De hecho, hay otra versión que lo hacen con un sistema automatizado, que es una voz robótica. Y lo que hacen es que te intentan pillar los datos vía telefónica. Madre Como mía. Tú has aprendido que no los tienes que poner en internet, pues se lo das por teléfono. Claro, van buscando el camino que tú que es que no te imaginas. Con lo cual, los bancos ya te están avisando que no te llaman por teléfono para pedirte las claves, que no te van a mandar un SMS con un link donde tienes que meter las claves. No accedas al banco a través de un link que no hayas tecleado tú directamente. Y si te llaman desde el banco para dar un dato, contestaré que ya le devuelves tú la llamada. Claro. Que para eso está la banca telefónica. Recuerdo que recibí este tipo de mensajes. ¿Eh? Han estado todos. Me ponía el nombre de la banca en el mensaje y me decía que tenía que mi cuenta había sido bloqueada, tenía que entrar en tal. Fue la primera vez que lo recibí y yo directamente lo que hice fue llamar a mi banco. Oye, ¿me habéis mandado este mensaje? No, y además vamos a mandar ahora una circular a la aplicación móvil para que nosotros, si nos tenemos que poner en contacto con vosotros, os llamamos directamente o a través de la aplicación móvil. Tenemos la misma, me parece, a mí. Yo decía, madre mía. Ya generalizado. Claro, ¿dónde podía haberme metido si no llego a razonar esto? Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a irnos con las noticias. Enseguida vamos a hablar de los mayores, el acceso a internet de los mayores, que es otra parte que me preocupa mucho. Y vamos a seguir hablando de ciberseguridad y aprendiendo cosas, términos, palabras de internet y técnicas para no caer en cualquier tipo de delito de estos que nos estafen y nos quedemos absolutamente sin nada. Muchísimas gracias a los tres, nos vayáis, os quedamos 5 minutos, volvemos, ¿vale? Gracias. Como decimos nosotros, nos vamos ahora ya con las noticias. Hacemos este pequeño descanso en la mesa de opinión y enseguida la retomamos aquí en Gelmes en la Onda. Ya sabes, a través de la web www.ahoraradiogelmes.com. Nuestra web no tiene malware ni nada de esto y la escucha online, la puedes escuchar en los podcasts de más con toda la seguridad del mundo. Vamos con las noticias. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelmes volverá a celebrar este año el Día de Andalucía con un acto institucional que se llevará a cabo en el Teatro Municipal, en el Mare José Jaramillo Ramírez de nuestra localidad, el mismo día de nuestra comunidad, el 28 de febrero a las 12 del mediodía.

Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues volvamos a poner en marcha esta mesa de opinión hoy sobre la ciberseguridad con invitados de excepción. Vamos a recordar quién está con nosotros hoy aquí en Jueves en la Onda en esta mesa de opinión. Está José Antonio Bautista, director de la unidad de ciberseguridad de Solingesa, Álvaro Ayer, que es profesor de leyes de Jueves y experto en lo que es la materia de ciberseguridad. Y lo mismo le pasa a Nuria Sánchez, que es directora del CEI Duques de Alba. Bueno, haciendo un poco acopio de todo lo que hemos hablado en la primera media hora de esta mesa de opinión, me quedo con una pregunta para arrancar esta segunda parte, que es: ¿estamos tan desprotegidos como parece? O sea, ¿que somos tan vulnerables? ¿Tengo que sentir miedo a la hora de entrar en internet? En lo que me corresponde. Más que miedo, respeto, ¿no? Sí. Saber a dónde vamos. Es ser razonables. Tomar las medidas de precaución razonables, igual que en el mundo real. Quizás yo soy un poco raro en esto del mundo de el mundo oscuro de los hackers y demás, porque procuro mantener la distancia, porque si no se provoca rechazo. Porque sí, es cierto, siempre se puede entrar en cualquier sitio. El único ordenador seguro es uno apagado metido en una habitación cerrada, de la que no tienes la llave, y aún así dudo que no se pueda vulnerar tarde o temprano. En algún momento. Pero es que no podemos ir por la vida pensando que absolutamente todos los riesgos nos van a suceder. Igual que no salimos a la calle con un casco, con un... Tenemos que salir a la calle y asumimos eso de salir ese a la grado calle, de riesgo. El miedo a salir a la calle es agorafobia. Habrá que inventar un término, ¿no? Con sí, internet. Es que no podemos tener ese exceso. Entonces, lo que hay que tener conciencia es que quieres proteger. Igual que haces con tu vehículo, haces con tu casa. Pues en el mundo digital, ¿quién eres? ¿Qué es lo que puede tener interés? ¿Y quién puede tener interés en ti? No te va a atacar Corea del Norte. Paco, Pepe, Juan, no, Corea del Norte no quiere tus datos. Lo va a querer un choricete, igual que ese choricete va a querer abrir el coche para ver lo que hay en la guantera, y será otro ladrón distinto el que viene con una góndola a llevarse el coche para venderlo en Europa de Este. Son cosas diferentes. Fíjate que yo es que además pienso, esto va evolucionando de manera muy rápida. Ahora viene el metaverso, que esto ya es... El apaga y vámonos. O sea, Facebook ya se llama Meta como empresa. O sea, y esto es una cosa que es ya el avatar en ese mundo digital en el que tú prácticamente vas a poder hacer todo como en la vida real. Ya, ya se está empezando a hablar si habría delitos penales en el metaverso. Porque si matas el avatar de alguien, eso sería asesinato. Empiezan ya a discutirlo los abogados. Claro, es que... Es una identidad. Es una identidad. Pero, ¿y de verdad estamos preparados para entrar en un metaverso? Yo creo que al final el ser humano se adapta y se prepara para todo. Estábamos lo que tenemos preparado. Es que tener un poco de cabeza. ¿Estábamos preparados a la hora de internet? Claro, claro, también es una buena pregunta. Claro. Bueno, y yo... hemos hablado de la vulnerabilidad, ¿no? De los pequeñajos que no conocen lo que es internet, de lo que se pueden encontrar los adolescentes a la hora de el acceso a las redes sociales y demás, pero ahí hay un sector de la población que de verdad me llama mucho la atención, porque creo que realmente han sido los grandes desprotegidos a la hora del acceso a internet. O sea, nadie se ha parado con ellos, excepto porque ellos hayan querido tener un taller y aprender algo de internet y demás, pero es un mundo demasiado grande para las personas que no han tenido el contacto con lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos hablando del sector de población también muy amplio en nuestro país, como es las personas mayores, ¿no? Mayores, llamémoslo, mayores de 50, 55 años incluso. O sea, sí, que sí. Estamos hablando de gente que realmente no ha tenido tanto acceso, no ha aprendido, no lo ha visto en su día a día. Y resulta que la pandemia los ha cogido y los ha dejado. Estamos hablando a grandes rasgos. También hay personas con 70, 75 años que me dan 30 vueltas en internet. Ni a quejar, los de 50 somos maduros. Bueno, yo creo que tú me das 100 vueltas en esto, pero no sí, ahora pero con somos 50. Somos maduros, no mayores. No con 50, sino con... No sean tenerlos. Entiéndeme. Vamos, los que no nacimos en esta que conste, que conste que yo tengo 42, o sea que tampoco es que yo sea demasiado joven. Pero me refiero a que ese acceso, internet, todo esto, y ahora llega la pandemia y todo es telemático. Cualquier trámite burocrático hay que hacerlo a través de internet, y no se ha pensado en esta población, que es, no me gusta nada el nombre, pero es analfabeto digital total. Sí. Los hemos dejado totalmente solos. A venga, No, son inmigrantes digitales. Sí. Hablamos ahora. ¿A qué se pueden enfrentar? Es que esto todavía me preocupa incluso más porque, bueno, al final los pequeños, las pequeñas, educación, los adolescentes, intentar llevarlo de la mejor manera posible, pero ya entendemos lo que es la adolescencia. Pero las personas mayores, de verdad. ¿Quién los apoya, no? ¿Quién los ayuda? ¿Quién los acompaña? Yo vuelvo a ser tan simple y tan razonable como en el mundo real. Si no dejas que tu madre se suba una escalera a cambiar una bombilla, ¿por qué la dejas sola con 70 años o con 80 años en internet? Claro. Si le haces los trámites en el ayuntamiento del IBI, si le ayudas con el seguro, si le ayudas con los recibos bancarios, ¿por qué no le ayudas con internet? Pero claro, ¿y si reciben en su teléfono móvil el mensaje y le dan? Tienes que haberle avisado antes. Pues tienes que haber avisado. Tienes que dedicarle tiempo. O sea que son como niños. Digamos que igual que se acompañan a los niños, hay que acompañarlos a ellos. ¿Ah? Digamos, tuve hace una semana una mesa de opinión que yo creo que te hubiesen dicho cualquier barbaridad con lo de decirle que son como niños, ¿eh? No. Pero bueno, incurrimos en esas cosas. Pero es cierto que tenemos que también educar a nuestros padres y nuestras madres. Tenemos que ayudarlos, son novedades. Igual que cuando le montas un dispositivo nuevo en casa, le montas la tele nueva, pues le tienes que explicar el mando. Claro. Cuando ha dicho él que son como niños, yo no lo he visto mal porque los niños es por falta de madurez y ellos por falta de conocimiento, ¿no? Porque no han vivido con él. Pero realmente sí, tienen la misma el mismo hándicap, ¿no? Es una dificultad de acceso por falta de conocimiento. Uno por madurez y el otro porque es un salto generacional. No han crecido con ello y se lo han encontrado de repente, pues, toma, papá, un teléfono móvil con WhatsApp para que podamos hablar y para que puedas ver a tus nietos. Yo rompo una lanza a favor de los mayores. Tienen una ventaja con respecto a los niños. Son muy buenos diciendo no. También es verdad. Si me dejas claros los criterios, son muy buenos diciendo no. Y hay veces que se pasan diciendo no, pero da igual. Claro, es mejor. Preferible que se pasen diciendo no y luego tú lo arreglas, o quien le pueda ayudar lo arregla, la vecina, alguien que le pueda ayudar, pero son muy buenos entendiendo el no. Los y la niños desconfianza. Es más difícil. Sí. Entonces ellos, si tú les dejas claro cuáles son los tips de desconfianza, no abren la puerta. Sí. Al que viene diciendo que es del Butano. Si no es el que viene todos los días, no le abre. No va a entrar. Claro. Entonces tampoco le va a entrar en el móvil. Pero tienes que dejarle claro las fronteras del no. Son muy buenos diciendo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué le diríamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, abuelas, que están ahora poniéndose al día con lo digital? ¿Qué le diríamos? Cuatro claves para que sé que no son cuatro, que son muchas más, pero bueno, entendedme, algo generalista para que tuviesen al menos alguna herramienta a la hora de encontrarse entrando en internet. Volvemos a la misma línea de antes, ¿no? Lo que yo te hablo como hija, y a mi madre le digo, lo que no sepas, hacer pregunta. Claro. Eso es lo primero. Ante la duda, pregunta. Tienes a un hijo que es informático, a una hija que más o menos algo sabe, pregunta ante la duda. Es lo mejor. O a tu nieto, sí. A tu nieta, sí. Pregunta. Luego hay otro sector de la población que nos creemos que lo sabemos todo. Que somos la edad adulta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es más, incluso si trabajamos normalmente o utilizamos mucho internet, incluso nos creemos todavía que somos unos cracks en esto de internet. Por ejemplo, si tenemos una empresa, la hablábamos al principio, o simplemente utilizamos internet a nivel individual por esparcimiento, a nosotros que nos creemos que lo sabemos todo, ¿qué nos podemos encontrar también? ¿Qué es lo que en dónde tenemos que poner el foco de atención para no caer en este tipo de técnicas o de prácticas que hay en internet? Si estamos hablando de navegar por internet, te estás moviendo por internet, vas saltando de una página a otra y demás. Yo el tip que daría es cuidado con los anuncios. Muchísimo cuidado con los anuncios, porque los malos también contratan los anuncios. Hay que tener en cuenta que los anuncios de muchas de las webs en las que accedemos se venden, se comercializan a través de Google, a través de otras plataformas, donde tú pujas por posicionar el anuncio. Y no siempre la plataforma puede gestionar a tiempo a dónde lleva ese anuncio. Con lo cual hay veces que intencionadamente en una web lícita cuelan un anuncio ilícito. También, sí, que puede ser incluso de un periódico. Ya periódicos más altos suelen tener tecnología y no suelen dejarlo, pero web de menor ingreso lo entregan a Google, lo entregan a otras plataformas de publicidad y te cuelan el anuncio, pero te lo cuelan ahí, te lo cuelan en Facebook, te lo cuelan en LinkedIn, porque todo es cuestión de poner pasta. Entonces, cuidado con los anuncios. Cuidado con los enlaces. mira las URL a las que llega, a ver qué pinta tiene. Y cuidado con lo que te piden. Para ahí con lo de las URL. Bueno, la URL. La dirección. Es la dirección, no, pero no era explicar lo que era la URL, que también, ¿no? La URL es la dirección. Antes Álvaro, fuera de micrófonos, ha dicho un mensaje que había recibido de un banco en concreto, y cuando miró la URL no tenía nada que ver, ¿no? con lo que era el banco en concreto. ¿Esta parte es importante que nos fijemos cuando nos dirigimos a una web o nos redirigen desde un link o desde una publicidad? Vale, hay malotes flojos que no se le ocurran. ¿Cómo es? Así que muchísimo, en el 80 o en el 90% de lo que es estadístico lo vas a detectar, pero si se le ocurran no lo vas a ver. Porque se puede simular para que parezca que la web en la que estás leyendo te engañan por juegos de caracteres, por juegos de código. Pueden hacerlo bien si se lo ocurran. Pueden hacerlo bien. Realmente tu protección detrás es no metas datos. Y eso si no hablamos de las webs que tengan malware. Por favor, un antivirus que tenga su parte web, que esté dentro de tu navegador, porque hay páginas que contienen virus, que llevan a cabo acciones maliciosas a través de tu navegador, a lo mejor que sin que tú metas nada, simplemente por acceder a la web. Exactamente, por a lo mejor a mí me ha pasado que poner mal una dirección, entrar en una web y ahora directamente entrar en una web y descargarme como una especie de archivo, un archivo rollo JavaScript, exactamente. Y decir yo, pero bueno, pero en qué momento me le he dado a nada para que me la típica esto, ventana, ¿no? De ser que de aceptar, y cookies. Muchas veces eso no es un aviso de cookies, sino es un aceptar de alguna cosa que hay por detrás, porque te hacen un clickjacking, bueno, simulación de clics. A leer. Hay muchas más cosas. Claro, y luego mucha gente que se descarga programas que no son legales, el típico programa pirata, y al final terminas cargándote el ordenador, estás haciendo una cosa ilegal y está pagando el resultado. El tipo del tocomocho. Exactamente. Es el tocomocho. Claro. No te van a dar dinero. Nadie te da nada gratis. Claro. Algo hay. Junto con el programa pirata, pues viene un virus, un troyano, que lo que hace es monitorizar tu equipo, ver lo que haces tú, en qué banco te metes. Claro, porque hemos centralizado un poco la mesa en lo que nos podemos encontrar, pero no hablamos de lo que buscamos. Que hay también, dependiendo de lo que busquemos, podemos encontrar más o menos, ¿no? Evidente. Estamos hablando de que vamos muchas veces con la piratería a descargar películas gratis, música gratis, programas gratis. Esa web. A ver, si te gusta ese tipo de contenido alternativo, hazlo. Se llama yo misma. por lo menos no lo haría desde el mismo ordenador donde accedo a mi banco. Evidente. Para empezar. Vale. Ni desde el mismo donde consulto mi correo. Es decir, un ordenador solo para eso. Esto tiene que ser de cajón. Y que si pasa algo, abro el contenido y lo tiro. El ordenador rojo y el ordenador verde. Porque te estás metiendo. Es como me compré un Mercedes y el primer día lo meto en el peor barrio de... No, hombre, vete con el coche de segunda mano, si lo vas a dejar aparcado todo el día allí, y va a pasar la noche. Pero ¿sabes qué estás diciendo? Estás diciendo algo que es lógica pura, claro, pero que no se aplica. Mucho trabajo. Sentido común, si es que no hay otro. Mira, por ejemplo, tú un día te metes en internet y buscas, voy a volar a Roma, y haces la búsqueda. Verá tú la de vuelos a Roma que te van a salir las próximas semanas. Y entonces, madre mía, las páginas por las que tú buscas guardan cookies. Y esa información se va procesando, y entonces la siguiente vez que buscas o la siguiente vez que entras, la página que te vende los vuelos ya sabe que estás interesado. Claro. Y te sube. Mira, un ejemplo de que esto pasó ayer. Ayer, no, perdón, el martes, ¿no? Hace una semana estuvimos hablando. No, perdón. Este martes estuvimos hablando de una marca de zapatillas llamada 8000 Pasos. Es una marca portuguesa hecha con cáñamo. Curiosidad, ¿no? Bastante curioso. Estuvimos hablando en la radio en directo. El día siguiente, ayer, me meto en Facebook. Sí. Estamos hablando de que no busqué 8000 pasos en el ordenador, sino que me metí en Facebook y me apareció la publicidad de la marca 8000 pasos. Tú no tienes el asistente en el teléfono, no tienes Siri, no tienes Google. Sí, y también me pasa en el teléfono, o sea, digo, necesito unas gafas de sol y me aparecen publicidades de gafas de sol. Léete lo que has aceptado porque te escucha. Sí, el televisor de tu casa también te escucha. Claro. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes de que nos hemos convertido en un producto. Claro. No somos solo el que compra, somos el producto en sí. Y comercializan con todos nuestros datos, ¿no? Y a mí eso me da mucho miedo con los menores. Claro. Porque los menores entran en muchos sitios. Y me contaste algo muy curioso antes, de cómo sí, uno del rango de edad más vulnerables son los niños pequeños que aún no tienen su propio móvil, porque acceden a todo a través del móvil de los padres. Es un vector de ataque sin a las filtro. Empresas. Es una de las cosas que cuando hay que proteger a un CEO, es de lo primero que se protege para que no instale aplicaciones para sus hijos pequeños, porque típicamente los malos suelen colar ahí elementos para tomar el control porque saben que el teléfono va a ser del padre. Suele haber malware bancario, si trabajan en eso, además, son profesionales. Muchas aplicaciones para niños están diseñadas para tener compras dentro de la aplicación y el niño le da... Botón rojo, pagar, venga. O SMS Premium o llamadas a números 800 de pago. Como no hayas bloqueado su línea, te vas a encontrar con un saldo curioso al final de esa línea. Claro. Y ni siquiera lo puedes reclamar porque es un servicio que has autorizado. Os voy a dejar un minutito a cada uno para que hagamos un alegato final sobre esto de ciberseguridad. Yo no me quedo nada tranquilo, lo digo después de esta mesa. Lo que sí, yo creo que una de las conclusiones más claras que hay que tomar es tener sentido común a la hora de acceder a cualquiera de plataformas digitales, da igual en qué variante. Sentido común. Ser lógicos, no poner nuestros datos en internet y no dejarnos creer que nos van a vender, como diría mi madre, duros a pesetas. José Antonio, te dejo 2 minutitos de legato final. Pues, de hecho, estaba buscando, porque creo recordar que es el 017. Correcto, el 017. Tenemos un teléfono de 3 números. Si tenemos cualquier duda en ciberseguridad, tenemos un organismo nacional que se dedica a proteger a empresas y a particulares. Así que si no tienes a tu hijo que sabe a mano, llama al 017. Pregunta. 017. Hay que ya saberlo casi como el 112. Porque es donde hay expertos en ciberseguridad que te van a contestar ante esa duda que tienes. Pues está muy bien. Está hecho algo raro, está hecho. Está muy bien. Llama al INCIBE. Tenemos un teléfono de atención permanente en riesgos de ciberseguridad, que también atiende a las empresas, pero a los particulares también, pues tengo esta duda, y te van a decir pues lo último que hay en fraude bancario, te van a confirmar si hay un fraude bancario. Los otros teléfonos que tienes que saber, quién tienes que llamar, a tu banco, claro, a tu corredor de seguros, a tu aseguradora, y si no, el de tu amigo que sabe, o el de... pero pregunta, ante la duda, pregunta. No, y lo que vayas a hacer autónomo, por favor, actualiza software y tenga algún tipo de antivirus, y luego sé razonable por dónde te mueves, por qué calles vas en internet. Bien, apelamos al sentido común de la población, que esto está cogido exactamente con pinzas. Nuria, 2 minutitos, el ganado final. Yo, desde el ámbito de la educación, que es el que más me toca, ¿no? Un llamamiento a las familias, que no nos abandonen a los niños en manos de las redes. Y hablo niños desde un año hasta el infinito y más allá. O sea, que tengan vigilancia de esos niños, que tengan un seguimiento, que controlen tiempos, tanto de redes como de vida social, física, que es muy necesaria para ellos. Que controlen, es que es control lo que necesitan los niños. Igual que decíamos antes, que no dejen a nuestros niños solos por una ciudad con unas malas calles, ¿no? Claro, esto era el típico de no me gusta que te juntes con ese niño o con esa niña. Igual. Pero extrapolado a las redes sociales. Y que seamos conscientes de que el daño que se produce debido a las tecnologías en los menores puede llegar a ser permanente, desde las graves adicciones que sufren hasta déficit de desarrollo psicológico y intelectual, que ya. Todo eso afecta, que seamos muy conscientes de ello. Y bueno, por último, Álvaro. Bueno, yo también desde el punto de vista educativo pues diría que el teléfono móvil no es una nani, porque muchas veces los padres lo utilizan, toma niño el móvil. Sí, cállate un rato. Ahí lo tienes, cállate un rato. Sí. Que controlen qué aplicaciones tienen, que pongan los controles parentales, se puede controlar las horas de uso, las aplicaciones que tienen. Por ejemplo, YouTube tiene una versión para niños. YouTube, en la que YouTube Kids, además. Los vídeos van por lo menos un poco filtrados. En YouTube en general pueden encontrar de todo. ¿Vale? En casa, pues hay que acompañarles, hay que guiarles. El ordenador, pues si en vez de estar en su cuarto escondido, está en el salón, por ejemplo, pues el niño va a estar haciendo lo que sea, pero es consciente de que le están observando. Claro. Y ya no se va a meter igual en según qué sitios, ¿vale? Y eso tampoco requiere mucho esfuerzo. Luego, contraseñas, pues controlar las contraseñas, cambiarlas periódicamente. Muchas páginas web y aplicaciones tienen seguridad en dos pasos. Metes la contraseña y te llega un mensaje corto o tienes una clave con la aplicación. Toda esa capa adicional de seguridad, pues es buena. Es una mejora. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros, he aprendido mucho. Os digo que creo que ha sido enriquecedora, porque sobre todo tenemos que mirarnos cuando entramos en las redes sociales y ver que muchas veces vamos como locos, ¿no? Y es mejor pararnos y leer y ver, porque al final esto es en nuestro beneficio, y hacer las cosas simplemente porque creemos que están ahí, pues nos puede reportar alguna preocupación o cualquier cosa más grande, ¿no? Pero creo que ha sido enriquecedora, muy general, porque es internet es así de grande. Pero bueno, ya también concentraremos en algún sitio y os volveremos a pedir ayuda para que vengáis a contar toda vuestra sabiduría a la radio. Ha sido un placer compartir esta mesa. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Recordemos que es director de la unidad de ciberseguridad de Solingesa. Álvaro Bayer, profesor del IES de Gelbes y experto en ciberseguridad, muchísimas gracias. Y Nuria Sánchez, que es la directora del CEIP Duques de Alba, también experta en la materia. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta pronto. Nosotros estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Gelbes en la Onda. Se cumple el día de la ciberseguridad, también se cumple el día de emergencias 112, y de eso vamos a hablar en la segunda hora, y también de la niña y la mujer en la ciencia, y también vamos a hablar de eso en la segunda hora. Así que no te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM. Ellos están, siempre que me voy a mudar, ellos están. Si mi chico se cansa y se va, si me golpea la vida, miras a un lado y estás. Yo no es que los quiera, es que los quiero cerquita hasta que yo me muera. Me voy, he quedado con mis amigos. Si quieres, vete conmigo, que con ellos sobran risas y todo lo malo lo olvido. Y todo lo malo lo olvido. Que yo me voy, como hago cada domingo, paso un rato con los mismos. Y es que a mí me sabe a gloria con un vasito de vino. Yo me voy con mis amigos. Te doy todo lo que me pidas, recorro el mundo contigo y una mochila ahí. Pa' recordar el viaje, cuando volvamos nos hacemos un tatuaje. Que algunos vienen y se van, van, van, van, pero los buenos siempre están, tan, tan, tan. Que al final quedarán los que son de verdad. Yo no es que los quiera, es que los quiero cerquita hasta